Este 11 de octubre es el Día Internacional de las Niñas y en esta medida es que hoy, en esta jornada, le invitamos a reflexionar en torno al estado de los derechos de las niñas en nuestro país. Y para esto nos acompaña en esta mañana Catalina Vaca, líder de programas del Plan Internacional Ecuador. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes información justamente sobre el tema de igualdad de las niñas. Este 11 de octubre, como lo hemos dicho, es el Día Internacional de las Niñas y yo quiero arrancar preguntándole sobre esta fecha, si cómo nosotros como sociedad, como cultura ecuatoriana debemos presentarla. Es un día para celebrar, para conmemorar. ¿Cómo entendemos este día, por favor? Para mí es un día de conmemoración, pero sobre todo de reivindicación, ¿no es cierto? Porque la sociedad ecuatoriana es una sociedad con estereotipos marcados de machismo y por lo tanto como que las niñas tienen menos oportunidades. En el Ecuador no es lo mismo nacer niña que niño, porque ya al nacer niña ya viene con ese estereotipo de que va a cumplir de tareas dentro del hogar, va a ser la encargada del cuidado de su familia y posteriormente va a ser, asumir la tarea de la maternidad. Perfecto. Y si en términos generales, haciendo un paneo amplio de nuestro país, con esa característica que usted ya nos ha señalado, ¿cuál es el estado de los derechos de las niñas en Ecuador? Todavía el tema uno de los temas más complicados es justamente que 7 niñas menores de 14 años dan a luz violencia sexual en sus entornos más cercanos. El 50% de las niñas y jóvenes mujeres enfrentan acoso, tanto en línea como acoso callejero, y también digamos que la pandemia afectó significativamente a 4 millones y medio de niños y niñas, pero las niñas sufrieron mayor afectación porque tuvieron que en muchos casos, a la vez que asumen sus tareas escolares, también asumir mayor número de tareas en el hogar. Esa ha sido la tónica en estos, en poco más de un año, ¿verdad? Exactamente. Digamos que cuando se declara la pandemia COVID, las clases van a una modalidad virtual y muchas niñas se quedan en sus hogares. Por una parte, en una situación de violencia, ya que como sabemos, generalmente los perpetradores son cercanos a la familia, pueden ser vecinos, amigos, familiares, entonces están más expuestas a violencia. Y por otra parte, tienen que asumir una modalidad online de las clases, lo que significa que muchas tienen que abandonar el sistema educativo debido a que, como usted sabe, a nivel urbano solamente el 50% de estudiantes tienen internet y a nivel rural solamente 2 de cada 10 estudiantes. Entonces, digamos que ahí se complica la situación, profundizándose una educación sin calidad. Hace un par de semanas, un par de meses, realmente se hablaba sobre el retroceso que ha tenido Ecuador en cuanto a la calidad educativa por la pandemia. Se ha tratado de alguna manera de subsanar el hecho de que las instituciones se encuentren cerradas a través de la teleeducación, pero se registra esta baja calidad de la enseñanza a través de del Internet. Eso de forma general, ¿no? Pero en cuanto a las niñas, ¿cómo se ha podido quizás evaluar o determinar algún tipo de afectación directa para este sector poblacional en específico? Lo que sucede es que digamos que el Ecuador no estaba preparado para una modalidad virtual, ¿no es cierto? O sea, no teníamos todavía un diseño de metodologías que puedan llegar a los estudiantes, no había acceso a internet ni a dispositivos, y entonces en muchas familias tuvieron que priorizar quién estudia y quién deja de estudiar, porque digamos, si es que solamente tenían un teléfono inteligente para conectarse y las clases coincidían, entonces digamos que ahí ya decidían quién es el que debe estudiar, ¿no? Y en la mayoría de casos, todavía, como le decía, predominan esos criterios machistas. En la mayoría de esos casos son los hombres los que tienen mayor oportunidad de estudiar, ¿no es cierto? Y las niñas como que fueron, tuvieron las menores oportunidades para poder estudiar. Y por otra parte, como usted bien dice, como que la educación, la calidad de la educación fue afectada significativamente, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo estar en un colegio, tener un profesor que es el que va a mediar mi educación, estar rodeada de mis compañeros y compañeras, y que me permiten como tener un espacio en el cual yo voy a estar ya más relajada y disfrutando, ¿no es cierto? Entonces las mujeres, las niñas que se quedan en la casa, tienen que asumir las tareas domésticas y tienen que estar encerradas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todo su espacio de relacionamiento se terminó. Entonces, digamos que también hay una afectación psicológica debido al aislamiento. Pero si ponemos en un términos de comparación, ¿por dónde pasa más esta vulneración de los derechos hacia este sector poblacional, hacia las niñas? ¿Es una deuda generada, provocada desde la sociedad, la cultura ecuatoriana, o desde el Estado? ¿O más bien es una responsabilidad, una irresponsabilidad, podríamos ponerlo en estos términos, compartida entre Estado y sociedad? Sí, usted tiene toda la razón, ¿no es cierto? Es una responsabilidad compartida en Estado y sociedad. Lo que habíamos comenzado conversando, ¿no es cierto? Que cuando una niña ya está en la casa, ya tiene 4 o 5 años, ya comienza ella a hacer tareas domésticas, ¿no es cierto? Y poco a poco va asumiendo tareas de mayor responsabilidad, como es cocinar, lavar, planchar, cuidar de sus hermanos y hacerse cargo de la casa, mientras que sus hermanos hombres, ellos tienen mayor libertad de poder salir a la calle y poder ir a jugar fútbol, poder estar con sus amigos, tener otros espacios de interacción. Y por lo tanto, digamos que ahí es donde se conforma este patrón cultural, ¿no es cierto? Que si es que la niña, como ha pasado encerrada en su casa, quiere salir, tiene que estar acompañada de un hombre que la proteja. Y de ahí viene todo el tema de violencia, ¿no es cierto? Que la violencia ya no es solamente en las calles, porque ahora hay muchísima inseguridad, o sea, si una niña sale es con miedo de que le puedan decir palabras ofensivas, de que le puedan atacar, de que la puedan robar, de que la puedan secuestrar, ¿no es cierto? Sino que además ahora hay la violencia en línea, que como vamos a la modalidad virtual, también las niñas están expuestas a ese tipo de violencia y por lo tanto eso también influye en que su autoestima se baje, ¿no es cierto? Porque digamos que si hay alguna, ellas ponen algún comentario de liderazgo, etcétera, van a recibir comentarios negativos que van a afectar ¿cómo se llama? Su autoestima, su proyecto de vida, porque va a ser criticada y en algunos casos incluso puede ser acosada en línea. Entonces, digamos que ahí ahora ya como que no solamente es en el espacio presencial, sino que en el virtual, donde se puede generar este tipo de violencia. Y bueno, justamente me parece, será cerca de un año cuando igual tuve la oportunidad de tener este encuentro con usted y hablábamos específicamente de un estudio que se había realizado en los meses más complicados de la pandemia, donde realmente la única interacción social que se podía tener era a través de las redes sociales y en efecto existía este tipo de estudio. A la luz de los meses, estamos ya en 2020, en 2021, esta situación, contrario a detenerse, se ha agudizado, se ha complicado aún más. Sí, justamente, ¿no? O sea, en el 2020, Plan Internacional desarrolla una de sus primeras investigaciones sobre las experiencias digitales que se titula Libres para estar en línea, ¿no es cierto? Y ahí ya se van como identificando algunas problemáticas, primero de acceso, pero también ya de cuáles serían los peligros a los que están expuestas las niñas. Y en este año 2021, Plan como que profundiza esta investigación en los tipos de riesgos y violencias que enfrentan cuando las niñas están en línea y también participan en espacios políticos y sociales, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos un nuevo informe global del Estado Mundial de las Niñas que se llama Entre la verdad y la mentira. Y nos hace la pregunta de cómo la información errónea y la desinformación en línea afectan a la vida, el aprendizaje y el liderazgo de las niñas y las jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, digamos que en esta segunda parte del estudio, dice que el 87% de las niñas y las mujeres, sienten que les afecta de manera negativa el Internet, Imagina, o sea, es como que primero queremos que todo el mundo tenga acceso a Internet, pero también debemos caer en cuenta que podemos tener algunos riesgos, principalmente porque se difunde información falsa que limita sus posibilidades de tomar decisiones informadas, ¿no es cierto? Entonces ahí viene como que hay muchos rumores y por otra parte, esto como que se generaliza toda la violencia y el machismo, por lo cual una de cada cuatro niñas que hablan en este informe sienten menos confianza de compartir sus opiniones y una de cada cinco dejó de participar en temas políticos y sociales, justamente porque si participa en este tipo de temas pueden ser violencia y a cierto... ciertos contenidos machistas que atentan contra su integridad. Pero esto se basa en, digamos, en espacios del Internet donde se incita a la interacción, digamos, foros, tipo de lugares de conversatorios. Digamos que si es que analizamos las plataformas, ¿no es cierto? O sea, si es que analizamos la plataforma, por ejemplo, de las más usuales, como podría ser Facebook, Twitter o Instagram. ¿No es cierto? Entonces ahí las niñas se encuentran con todo tipo de información y con todo tipo de comentarios, ¿no es cierto? Que en algunos casos son erróneos y en otros casos son agresivos. Por lo tanto, es como que se ve la necesidad de implementar una estrategia de alfabetización digital. No solamente significa que las niñas o las mujeres deben aprender a navegar en estas redes, etcétera, para hacer sus tareas, sino que también tienen que tener cierta formación para que puedan investigar, ¿no? Es ahí investigar y conocer también sobre las fuentes, cuáles son fuentes fidedignas y cuáles no. Entonces, por ejemplo, muchas de estas redes utilizan algoritmos, ¿no es cierto?, que van como midiendo las palabras de las personas y en algunos casos estos algoritmos son machistas o son violentos. Pero en estas plataformas no existe como una censura de eliminar este tipo de información, sino que como que lo que sí privilegia es que el número de likes o el número de me gusta, ¿no es cierto? Para que la plataforma tenga mayor, como que sea más atractiva o sea más popular. Entonces, justamente en este punto es necesario como primero que la investigación, ¿no es cierto?, de fuentes, que estemos en capacidad de la, etcétera, de la, ¿cómo se llama?, de una alfabetización digital, pero también es necesario como políticas que protejan a las niñas, ¿no es cierto? O sea, que cuando ya se detecte algún tipo de información falsa o errónea, como que estas plataformas tengan mecanismos para eliminar esa información y también que los gobiernos promuevan políticas públicas para garantizar también que esto sea un espacio seguro y fidedigno, ¿no? Y que digamos que tengamos un libre acceso a información real. Y justo sobre ese estudio entre la verdad y la mentira era a donde también yo quería ir para ir precisando un poco más sobre esta temática, ¿no? La información que nos han compartido, y cito, dice que una de cada tres niñas en Ecuador afirma que la información falsa en Internet está afectando a su salud mental, dado que les provoca estrés, preocupación y ansiedad. Y esto me permite preguntar, sobre qué versan las mentiras de Internet. No sé si se han podido llegar a ese análisis de contenido. Claro, o sea, hay un sinnúmero de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, justo analizamos el tema de vacuna COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, ahí como que se divulgan una serie de artículos o de información que no es científica, de que va desde que le ponen un chip hasta que hay ciertos intereses de gobiernos por gobernar la vida de los pueblos, ¿no es cierto? También podría ser ¿cómo se llama?, el tema de prevención de embarazo adolescente. Y un tema súper contundente es el tema de la violencia, ¿no es cierto? Que digamos que usted puede estar en internet y puede hacer amigos a través de cualquier plataforma y estos amigos, como uno no, las personas o las niñas no los pueden ver, ¿no es cierto? Le pueden engañar y puede ser un acosador disfrazado de niña incluso, ¿no? Por ejemplo, otro tema que también se conversaba es, por ejemplo, que a través de una de las redes sociales muchos jóvenes se deprimen y tienen, ¿cómo se llama? Y sufren violencia psicológica porque digamos que venden estereotipos de chicas guapas, elegantes, que tienen un buen cuerpo, etcétera, ¿no? Pero que si yo no soy, si yo no soy así, si yo no soy, entonces digamos que ahí vienen como todo ese tipo de riesgos de también hacer pública mi vida, ¿no es cierto? Y poner, estoy en un restaurante, tomo una foto y publico, estoy en la calle, tomo la foto y publico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces como que todo eso se vuelven en espacios inseguros. Así es, y bueno, ¿cuál es la solución frente a este escenario? ¿Por dónde podríamos ir abriendo el camino para cerrar este tipo de malas brechas que hay en nuestra sociedad? O sea, primero es como cerrar la brecha digital de género, ¿no? Es decir, que tanto hombres y mujeres tengan acceso a Internet, pero también que estemos en capacidad de ¿cómo se llama?, de una alfabetización digital, ¿no es cierto? Que sepamos cómo se usa, para qué sirve, cuáles son los riesgos, y también investigar y visibilizar sobre cómo la violencia digital impactan en la vida de las personas, ¿no es cierto? O sea, que no solamente son palabras que se escriben o imágenes que se publican, sino que esto puede impactar negativamente en la vida de las personas. Entonces, también como sociedad tenemos que ser responsables sobre las publicaciones, ¿no? Luego es prevenir y dar respuesta a la violencia digital, es decir, si es que yo estoy enterado de un caso, de un perpetrador o de algún como de mensajes que pueden confundir o desinformar, entonces también como dar una respuesta, y aquí también están las autoridades, ¿no? Que tienen que estar alertas a dar seguimiento a todo este tipo de plataformas o de noticias tales. O sea, también ver que la información fidedigna es un derecho, y por lo tanto los estados tienen también que garantizar ese derecho, y las plataformas también. O sea, también es necesario que no se defiendan solamente como intereses de difusión que están vinculados con intereses económicos, sino que las plataformas estén también, sean corresponsables del cumplimiento del derecho de los niños y las niñas, y luego también impulsar el activismo digital para que también los jóvenes, niños y niñas puedan difundir sobre sus realidades y demandas. Entonces, digamos que aquí en el Ecuador existen algunos movimientos de niños y niñas que ya hacen esto, ¿no es cierto? Como debatir, exigir ante los consejos cantonales de la niñez que se respeten y se cumplan estos derechos, y que se llegue con información a la mayor parte de la población. Ahí lo tienen, amigos, las soluciones que se pueden generar a partir de esta problemática también pueden partir desde donde nacen, ¿no? Desde la sociedad misma, así como también desde las instituciones del Estado, pero creo yo, me permito opinar que sobre todo tiene que ser desde la sociedad, la cultura de los ecuatorianos. Se nos ha acabado el tiempo, a mí simplemente me queda agradecer en esta mañana a Catalina Vaca, ella es el líder de los programas de Plan Internacional, con quien hemos conversado esta mañana sobre los derechos de las niñas en el marco del Día Internacional de las Niñas este 11 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no?